tradiciones. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí. Tristes recuerdos de tradiciones, cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí. Sencilla, ella sencilla le brinda al hombre, le brinda al hombre virtudes todas, virtudes todas, y el corazón, y el corazón, pero si siente, pero si siente de la patria el grito, de la patria el grito, pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo queda. Ese es su lema, su religión. Ese es su lema.